Dialogue 3. A tour of the new house. 1. Let's listen. Me gusta mucho tu casa nueva. Gracias, Pedro. La casa es muy cómoda y bonita. ¿Cuántas habitaciones tiene? Es muy grande. Tiene 4 dormitorios. ¿Y la sala? Es tan grande. Ah, y tiene 3 baños, cocina, comedor, garaje, oficina, hasta una piscina. Es la casa ideal para una familia de 6 personas. Estoy muy contenta con la decisión. Me gusta mucho el color de las paredes. Bueno, hay paredes de varios colores. Depende de la habitación. Me gusta el azul claro para la habitación de Carlitos. Y ese rosado va muy bien con la habitación de Anita. Y ahora necesitas comprar los muebles. Bueno, tengo muebles para las habitaciones, pero necesito comprar para la sala y el comedor. ¿Qué estilo prefieres? Yo prefiero un estilo moderno, pero económico también.